Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedezca por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz en mi Cristo yo por siempre seré. Pues mi amigo él es, sentaréme a sus pies, y a su lado en camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz en mi Cristo yo por siempre seré.